Fitness en la Nube, episodio 11. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, ya sabéis, vuestro podcast donde hablamos de fitness, de nutrición, de los consejos para el gimnasio y en definitiva de todas las herramientas que necesitas para construir el cuerpo que estás buscando. Ahora sí que sí, ya estamos en la recta final de la Navidad. Y hoy particularmente es un día muy especial porque es el viernes 6 de enero, el día de Reyes, el día más especial, más bonito para los más peques de la casa especialmente. Y bueno, espero que ya hayáis abierto todos vuestros regalos, que hayáis encontrado muchas sorpresas y muchas sorpresas buenas, que a nadie os hayan regalado carbón. Y debido a la naturaleza de este día tan especial, el programa de hoy va a ser algo distinto, algo fuera de lo común, ya que también aprovechando que es el primer episodio del año, estrenando este 2017, hoy vamos a hablar de los propósitos de año nuevo. Ya sabemos que son esos objetivos que cada diciembre nos planteamos para tratar de perseguir y conseguir en el siguiente año. Y bueno, este 2017 pues no es nada anormal, seguro que ya habéis hecho toda vuestra lista de propósitos, de objetivos. Y lo que vamos a hacer hoy es daros un poco esa patada en el culo que muchas veces necesitáis y haceros ver que los propósitos al final tienen que llevarse a cabo y que lo importante no es proponerse algo en diciembre, sino llegar al diciembre del año siguiente habiendo cumplido esos objetivos y habiendo cumplido todas vuestras ideas que os planteasteis el año anterior. Y para cumplir eso, en mi opinión, lo primero que debéis tener en cuenta y lo primero que debéis hacer es nunca focalizar esos objetivos en los demás. El año es muy largo y si te vas a proponer conseguir algo por complacer a los demás, no vas a poder, no lo vas a conseguir, va a ser imposible. Cuando llegue mayo, ni siquiera vas a recordar el propósito que te impusiste hoy, que te impusiste este enero. Y eso es lo que estamos todos acostumbrados a ver. Siempre empezamos el año con la mejor de las intenciones y según va avanzando el año, esas intenciones se van diluyendo hasta al final quedar en nada. Y cuando llega el siguiente diciembre nos volvemos a proponer esos objetivos que nunca hemos conseguido, pero sin embargo tenemos la fe de que en el siguiente año lo conseguiremos. Y esto pasa con todo. Tienes que tener las razones muy claras y tienen que ser muy personales y nunca centradas en los demás para que al final consigas obtener ese resultado. Por ejemplo, cuando yo empecé en el gimnasio, si habéis leído la página de sobre mí, del blog de Fitness en la Nube, pues lo sabréis, pero bueno, para aquellos que no lo sepáis, yo empecé junto a un amigo y más tarde, que creo que esto sí que no viene en la página del blog, pero más tarde se apuntaron otros tres amigos más. En total estábamos 5 personas en el gimnasio, ocupábamos medio gimnasio. Y de esos 5, de esas 5 personas que estábamos, mis 4 amigos y yo era el más débil de todos, ni siquiera era capaz de levantar la barra sola en el press de banca, la barra sola sin discos, mientras que mis amigos, que también eran nuevos como yo, entonces se supone que deberían tener más o menos los mismos rangos de fuerza, más o menos, pues eran capaces de levantar 5 kilos a cada lado, incluso 10 kilos en cada lado. Y yo podría haber pensado, oye, esto no es para mí, será mejor que busque otra cosa, otro deporte, otra actividad donde sea mejor y algo que me cueste menos, y sin embargo no lo hice, empecé a avanzar desde cero, desde la nada. Y a día de hoy yo soy el único que sigue entrenando en el gimnasio, todos los demás lo han dejado incluso teniendo mejores condiciones que yo, pero no tuvieron la constancia, ya sea porque, pues no sé, porque no les gustaba, porque preferían hacer otra cosa o porque consideraban que no merecía la pena la dedicación, y sin embargo yo seguí hasta hoy, espero seguir así mucho, mucho tiempo y seguir entrenando por muchos años. Y empecé, como digo, absolutamente desde cero. Y ya, bueno, hace mucho que no hago press de banca con barra, pero las últimas veces que lo hacía, podía levantar alrededor de 100 kilos y sin estar enfocado para nada en la fuerza. Y recuerdo que empecé sin poder levantar simplemente la barra. Y lo que quiero con esto, lo que quiero decir, es que hagas lo que hagas, debes hacerlo por ti y no intentar agradar a nadie. Es indiferente lo que terceras personas piensen que puedes o que no puedes hacer, o que vales para esto o vales para lo otro. No puedes estar externamente motivado. Si te mueves por personas ajenas a ti, acabarás moviéndote por cosas que no te importan, que en el fondo no significan nada para ti y que en tu interior, dentro de tu interior, no quieres conseguir. Da igual el propósito, el objetivo que sea, créeme que tener un cuerpo musculoso, atlético, tener abdominales está bien, sí, de hecho yo ayudo a la gente a conseguir eso. Pero cuando lo logres, cuando llegues ahí, seguirás siendo la misma persona, no va a cambiar nada. A la gente que verdaderamente le importas, a tu familia, a tus amigos, le va a dar igual que estés al 10% de grasa o que estés al 16%, y tampoco vas a ligar más, que es uno de los objetivos que muchos chicos tienen cuando se apuntan al gimnasio, que lo hacen por ligar más, por ser más atractivos al sexo opuesto. Pero al final el ligar más es como, siempre pongo el mismo ejemplo, es como tener una tienda con un escaparate muy bonito, pero que dentro de la tienda no tiene nada que le guste a nadie. Entonces va a pasar mucha gente atraída por ese escaparate, pero según entran se van a ir. Y esto también ocurre con tu cuerpo, es lo mismo. Si en tu interior no tienes nada que le guste a nadie, por muy bonito y muy esculpido que tengas tu físico, nadie se va a quedar contigo, nadie va a pasar dentro. Y en el caso de que pasen, van a salir con la misma fluidez que han entrado. Entonces, por eso, al final, lo que cuenta no es lo de fuera, sino lo de dentro, que es lo que realmente tienes que centrarte en cultivar. Si te metes al gimnasio para ligar más, no solo no lo vas a conseguir, sino que encima no vas a aguantar, porque los resultados, en cualquier cosa, pero especialmente si hablamos del físico, llegan con el tiempo, con mucho tiempo y con mucho esfuerzo. ¿Por qué el 90% de la gente que se apunta al gimnasio fracasa y no consigue sus objetivos? ¿Es porque no tienen potencial? ¿O es porque no tienen tiempo para entrenar? No, es porque se apuntan por motivos equivocados. Y la gente que empieza en esto por motivos equivocados no van a durar, no tienen constancia, y si no hay constancia, no hay resultados. Y esto tienes que memorizarlo, tienes que grabártelo a fuego. Si no tienes un motivo real y personal, no lo vas a conseguir. Sin la motivación interior necesaria, sin esa vocecita, por así llamarla, que te sale de dentro, que te empuja a conseguir ese objetivo, ese propósito, no vas a poder. Y no porque seas más débil, nadie puede conseguir eso sin esa vocecita, esa conciencia, ese pepito grillo, ¿no? Que todos tenemos dentro. ¿Por qué quieres quitarte la barriga? ¿Quieres atraer a más mujeres, como ya he dicho? ¿Quieres que tus amigos se queden impresionados en vuestras próximas vacaciones a Benidorm? ¿O quieres ser tronista de mujeres, hombres y viceversa? Con esas razones no lo vas a conseguir, va a ser imposible. Sinceramente no creo que tu motivación perdure ni siquiera hasta febrero o hasta marzo. Y el año, como digo, es muy largo. Por eso debes tener objetivos reales. ¿Por qué quieres quitarte la barriga? Porque mi estado de salud actual no es nada bueno. Porque quiero echar una carrera con mis hijos y no sentirme una persona de 80 años. Esas son las motivaciones reales, las motivaciones honestas contigo mismo. Pero eso tampoco significa que lo vayas a conseguir. No va a ser fácil, va a ser muy difícil, te va a costar. Pero es que tiene que ser así. Nada que merezca la pena va a ser fácil. Y si lo fuera, todo el mundo lo conseguiría. Y si fuera fácil, no te lo propondrías como objetivo al terminar el año. El propósito de año nuevo, el objetivo que tengas, tiene que ser un reto. Tiene que ser algo que consideres muy difícil y aún así sobreponerte a ello, porque eso va a ser lo que te va a dar la realización personal de haber conseguido algo que sabías que lo conseguirías, pero sabías que te iba a costar mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha disciplina. Da igual el objetivo que sea, da igual que sea aprender a hablar inglés, da igual que sea aprender a tocar el piano, aprender a bailar bachata, da lo mismo, siempre vas a encontrar adversidades. En el caso de construir un cuerpo atlético, que es bueno, lo que se basa este programa, este canal, este blog, Fitness en la Nube, ya lo sabéis. Si hablamos de eso, vas a ver que muchos días, de hecho la mayoría, no te va a apetecer entrenar. No vas a querer cocinar, vas a preferir pedir una pizza al Telepizza o pedir comida al chino, simplemente por la comodidad que eso supone. En invierno va a hacer frío cuando vayas a entrenar, y en verano vas a pasar calor. Y además algunos en primavera vamos a tener que entrenar con alergia. Y esas son las cosas que la mayoría de la gente pone como excusas. Eso lo habrás oído muchas veces. Pero ¿sabes qué? Que yo y toda la gente que entrenamos pasamos frío en invierno y pasamos calor en verano, que nos tenemos que beber 2 litros de agua entrenando en cada entrenamiento. Y yo personalmente en primavera tengo una alergia que parece que tengo la gripe, y si tuviera que entrenar solo los días que realmente estoy motivado, solo entrenaría 3 o 4 días al mes. Entonces cualquier cosa que te propongas requiere su esfuerzo. Y yo, por ejemplo, no podría dedicar esa cantidad de esfuerzo, esa disciplina, a otra cosa. No podría dedicárselo a la natación, o al tenis, o al baloncesto, porque no me gusta. Y abandonaría en 3 días, que es lo que la mayoría de la gente hace cuando se apunta al gimnasio. Debes encontrar un objetivo realmente fuerte para que puedas cumplirlo, porque no va a ser fácil. Y no debes poner excusas. Siempre hay más o menos tiempo para dedicar algo que te has propuesto tú, que te recuerdo que es tu objetivo, es tu meta, es tu propósito de 2017. Tiene que ser algo que hagas por ti mismo, sin motivaciones externas, ni siquiera el dinero. Imagina que cada día tu banco te diera 86.400 euros, todos los días, con la única condición de que los gastes durante todo el día. Y al día siguiente el banco te dará otros 86.400 euros. ¿Tú qué harías? ¿Te dedicarías a lo que realmente te gusta? ¿Lo gastarías en todos tus caprichos, en comprar esas cosas que hoy solo puedes soñar? Y seguramente decidirás ayudar a otras personas que lo necesitaran, ya que imagino que gastar tanto dinero al día pues no debe ser fácil, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad, aunque de hecho me gustaría tenerla. Pero esto que parece una utopía, algo, un sueño, algo que no es real, un cuento de hadas, es totalmente cierto, es totalmente real. Todos nosotros tenemos ese regalo, pero no en forma de euros, sino en forma de segundos. El Banco de la Vida nos regala 86.400 segundos todos los días. Tenemos el regalo del tiempo, pero no sabemos cuándo va a quebrar el banco. Y hoy podría ser el último día antes de que el banco quiebre. ¿Y de verdad quieres gastar ese regalo en hacer lo que el mundo quiere que hagas? ¿En hacer lo que se supone que tu entorno espera de ti? Seguramente no. Por eso debes encontrar tu verdadera motivación, lo que realmente te diga tu voz interior, y entonces harás que ese regalo que nos da la vida merezca la pena. Sin embargo, aunque consigas de verdad encontrar esa motivación, ese objetivo que sea lo suficientemente fuerte, otro error que la gente comete año tras año y picamos una vez y otra vez y parece que no hay fin en equivocarnos con lo mismo, es proponernos objetivos o propósitos de año nuevo queriendo imitar a los coches de alta gama, a los Ferraris, ¿no? Pasar de 0 a 100 en 3,2 segundos. Y los humanos no somos Ferraris, no somos máquinas. Si, por ejemplo, tus hábitos de alimentación son muy malos, nunca te has preocupado por comer bien, ni siquiera por cocinar tu propia comida, y no has hecho nunca ejercicio, eres 100% sedentario, entonces no puedes comenzar el año entrenando 6 días en el gimnasio y comiendo a base de ensalada y merluza a la plancha, porque te vas a quemar. Además de que sería una idea horrorosa para cualquier persona, cuando llegues al tercer día te vas a relamer en todos los escaparates de pastelería que veas. Los cambios deben ser graduales, que puedan ser sostenibles. Por ejemplo, simplemente el bajar y subir por las escaleras andando cuando vayas a tu casa, cuando entres y salgas de tu casa, es un mínimo cambio, pero que hacerlo de forma diaria va a hacer que se convierta en un hábito y que seas capaz de sostenerlo. Y esa es la clave, eso es lo que debes hacer. Debes apuntar sobre objetivos realistas, pero lo suficientemente difíciles para que supongan un reto. Sé que muchas veces parece más complicado esto de lo que realmente es, pero es así. Comprarse unas zapatillas último modelo, la camiseta de entrenamiento de Arnold Schwarzenegger y los pantalones deportivos más chulos de la tienda y apuntarse al gimnasio el día 2 de enero es lo más fácil, es la parte fácil de los propósitos del año nuevo. Es lo que todo el mundo hace, por eso ahora los gimnasios están llenos, están colapsados. Esto es la parte sencilla. Lo difícil es llegar al siguiente diciembre con las zapatillas desgastadas de tanto entrenar, con la camiseta descolorida de tanto lavarla después de los entrenamientos y con la tarjeta del gimnasio que no se vea ni siquiera el logo del gimnasio de tanto usarla. Eso es lo difícil, eso es lo que realmente separa un propósito de año nuevo, el propósito común de año nuevo que todos tenemos, con un objetivo férreo, centralizado, con algo que deseas conseguir. Y este es el objetivo de este episodio tan anormal, tan especial, es darte cuenta de que para conseguir esos propósitos que, como he dicho, me da igual sea cual sea el objetivo, el propósito, aquí hablamos generalmente siempre de entrenamiento en el gimnasio, ¿no? De estética, de alimentación, pero como he dicho, da igual que sea eso o bailar bachata o lo que fuera. Simplemente lo que quiero que sepas es que para conseguir cualquiera de esos objetivos debes alinear tu potencial en hacer lo que realmente te gusta y poner toda la carne en el asador porque no va a ser sencillo. Debes asegurarte de que si el banco quiebra mañana te pille haciendo lo que realmente te guste, lo que realmente deseas hacer. Y solo así podrás llegar el año que viene a diciembre otra vez, a diciembre de 2017, y darte cuenta, mirar hacia atrás y decir, lo he conseguido, he logrado cumplir esos objetivos que parecían imposibles en enero de este año, en enero de 2017, y sin embargo hoy se ha convertido en un hábito y en algo que hago a diario y que me motiva y que me sigue motivando. Eso es lo que debes conseguir, eso es un propósito bien seleccionado, bien propuesto. Basta ya de propósitos del tipo voy a dejar de fumar o voy a perder peso. ¿Eso qué significa eso? Eso sí que es una utopía y no lo de los 86.400 euros al día. Eso sí que no lo vas a conseguir porque no tienes un plan, no tienes un plan de acción, una estrategia. El proponerse el 31 de diciembre voy a dejar de fumar en 2017, eso es una estrategia perdedora. No lo vas a conseguir. ¿Cómo lo vas a hacer? Y lo mismo con aprender inglés, lo mismo con sacar abdominales, lo mismo con construir más masa muscular. Pasa lo mismo con todos. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a pasar ese mal rato, esa cuesta arriba, ese proceso? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a dejar de fumar? ¿Porque ya no te dejan fumar en los bares? ¿O porque realmente ves que el fumar es un vicio muy nocivo y muy perjudicial para tu salud y para los que están a tu alrededor? ¿Cuál es la verdadera motivación de que llegues a este 2017 con esos propósitos? ¿Son los demás? ¿Son tus padres? ¿Son tus amigos? ¿O es ese Pepito Grillo? Porque si es ese Pepito Grillo, entonces vas por buen camino y te va a costar, pero lo vas a conseguir, porque cuando lleguen los tiempos difíciles no va a estar tu padre, ni tu amigo, ni tu cuñado para decirte, venga, que lo vas a conseguir. No, va a estar ese Pepito Grillo particular que todos tenemos. Ese va a ser el que te va a dar esa patada en el culo cada vez que quieras abandonar. Y eso es lo que debes hacer. Como veis, este ha sido un programa un tanto atípico. Y bueno, simplemente lo que quería hacer era que vierais cómo, bueno, cómo se deberían establecer esos objetivos del año nuevo. Y lo he hecho con la esperanza de que este 2017 sepáis escoger vuestros propósitos, vuestros propios propósitos, y no hacerlo por nadie más que por vosotros mismos. Y que lleguéis a final de año habiendo cumplido todos esos propósitos. De hecho, cuando llegue diciembre de 2017, os preguntaré a ver cómo han ido esos propósitos de año nuevo. Esos propósitos que hoy os estáis planteando cumplir y estáis decididos a cumplir. A ver cuántos de vosotros habéis logrado llegar al final de ese camino que os habéis planteado recorrer. Y esto es, como digo siempre, es vuestro camino. Y yo ya sabéis que tengo este servicio de coaching, que ya podéis contratar, fitnesslanube.com/coaching. Y es lo que digo ahí, este es vuestro camino, yo os ayudaré, yo os apoyaré, yo os daré todas las herramientas que necesitéis. Os daré todos los consejos, todo el plan de actuación. Yo os puedo llevar al río, pero los que tenéis que beber sois vosotros. Yo no puedo hacer que bebáis, yo no puedo cogeros en brazos y hacer que recorráis vuestro camino. Ni yo ni nadie puede. Porque es vuestro camino. Ni aunque contratéis al mejor entrenador del mundo, al entrenador que transformó al Capitán América o transformó a Thor, ¿no? Los personajes estos de superhéroes, no lo vais a conseguir. Aunque os gastéis miles de euros al mes en los mejores preparadores, en los mejores nutricionistas, no lo vais a conseguir. Lo conseguiréis si de verdad os planteáis hacerlo. Si de verdad sale de dentro, si de verdad queréis llevar vuestro cuerpo al siguiente nivel, entonces lo conseguiréis. Y solo entonces. Así que no me quiero poner ya más pesado, yo creo que ya os he dado bastante la vara para que consigáis seleccionar los objetivos que más os convengan y que más ilusión os haga conseguir. La semana que viene vamos a volver con un episodio temático habitual, como siempre. Y ya sabéis que si queréis enviarme vuestras preguntas para que las responda en el siguiente episodio, podéis hacerlo fitnessenlanube.com/preguntas y ahí tenéis un formulario para que os pongáis en contacto conmigo y me comentéis todo lo que necesitéis, todas vuestras preguntas, vuestras dudas, incluso sugerencias, consejos, lo que vosotros queráis. Ya sabéis que yo estoy abierto a todo. Y de hecho, si queréis hacerme un regalito de Reyes, podéis darle al podcast una valoración de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que me viene muy bien para aumentar el ranking de programas en iTunes y para poder llegar a más gente. Así que nada, gracias por escucharme, os deseo que estéis pasando un gran día de Reyes y os deseo un gran fin de semana y una muy buena semana. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!